Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Desde el año pasado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió cerrar 3 institutos de menores ubicados en distintos puntos de la ciudad para construir en el Bajo Flores un único centro de reclusión llamado Modelo de Reeducación y Reinserción Socioeducativa. Esta iniciativa del gobierno de la ciudad no cuenta con el apoyo de los vecinos del Bajo Flores, que desde un principio pidieron la construcción de un polo educativo en ese lugar. Sobre esta realidad que sigue avanzando, entrevistamos a Juan Isasmendi, cura párroco de la parroquia Santa María Madre del Pueblo, parroquia protagonista histórica del Bajo Flores, con más de 50 años de presencia en el barrio. Sobre esto, el sacerdote nos dijo: yo creo que lo que un poco la gente del barrio nuestro está un poco descolocada es con esta idea de que en medio de un proceso de reurbanización que está planteando el gobierno de la ciudad, aparezca esto medio como un meteorito, donde hay terrenos donde se podrían hacer muchísimas viviendas para nuestra gente, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que como iglesia nosotros tenemos que inscribirnos un poco en el pensamiento del Papa Francisco, ¿no? Sobre las 3T, tierra, techo y trabajo, ¿no? Yo creo que para que haya reurbanización tiene que haber cuidado de la salud, tiene que haber inversión en educación, inversión en trabajo del Estado de la ciudad y tiene que haber una apuesta en cultura y en deporte. De ese modo habrá comunidad. Si hay comunidad, hay posibilidad de reurbanización. Además, el padre Juan, a cargo de la parroquia Madre del Pueblo, que cuenta con jardín, escuela primaria y secundaria, centro de formación profesional y hogar de Cristo para personas en recuperación de adicciones, entre otros espacios, profundizó sobre la idea de integración urbana y comunidad, que se piensa desde la Iglesia Católica y el trabajo de los curas villeros en ciudad y provincia de Buenos Aires. Si lo pensaran más como integración urbana, habría una valoración sobre nuestro barrio. Si hay una valoración, entonces habría una mirada positiva sobre muchas situaciones que no están mirando del todo positivamente. Si hay una mirada positiva, si hay una mirada valorativa, entonces se produce un proceso de integración, no se produce un sistema de reurbanización. Es ahí donde estamos en esa búsqueda, digamos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como iglesia lo que tenemos que hoy de alguna manera luchar es justamente, ¿no?, que nuestra gente pueda tener una vivienda digna en un barrio digno, ¿no? Para eso la iglesia lucha porque haya una comunidad. Esa es la integración urbana. Es un proceso comunitario de organización de la vida de un barrio. Y yo creo que eso es lo que más tenemos que cuidar y defender nosotros, ¿no? Para el informativo Farco, reportó William Salazar de la radio comunitaria FM Bajo Flores.